Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía. Un pasado gris me condenaba, apenas si sonreía. Pero apareciste tú y me hiciste el mundo diferente. Cuando apareciste tú, caminé feliz entre la gente. Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor. Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir pasión. Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vi.